minutos, 25 minutos pasan de las 10 de la mañana y llega al aire de La Mosquitera, como todos los miércoles, la columna del Comité de Solidaridad por Latinoamérica. Para llevarla a cabo, Germán Legens, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo está, Germán? Buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Acá me han dicho que está saliendo el sol. Yo no lo he visto aún, pero parece que está saliendo el sol. No, aunque no lo veamos, el sol siempre está. El sol siempre está. No, es cierto, se ha despejado, pero corre una brisa muy fresquita y molesta. Ah, bueno. Así que... No tampoco, salgas, claro. No, no es para salir, entonces. Claro, hay que quedarse. hay que guardarse un poquito. Bueno, Germán, ¿por dónde vamos a andar hoy? Y bueno, ya estamos recuperados después de nuestro aporte a la transmisión de La Mosquitera del domingo. Estuvimos transmitiendo de 11 a 14 y fue una experiencia interesante. Más allá de los resultados electorales, los cuales nosotros no teníamos mucha voz ni mucho voto, pero indudablemente que cada uno de los miembros del comité tiene sus opciones, en comité pluralista y democrático, así que se respetan las opiniones con respecto a eso. Pero sí coincidimos en hacer un análisis con lo que hace al sistema electoral y político, planteando algunas visiones críticas en cuanto a la capacidad y posibilidad que tiene este sistema político de representar realmente a través de la votación lo que la gente quiere, desea y necesita. Así que bueno, eso pasó el día domingo con la con nuestro aporte a la cobertura de las elecciones de las PASO 2019. Bueno, tuvimos también la semana pasada y el domingo precisamente llegó la última de las dos visitas desagradables que tuvimos durante la semana al país. Primero fue Bolsonaro, a mitad de la semana, que vino a apoyar directamente a Macri en su campaña electoral. Y el día domingo llegó Iván Duque, presidente de Colombia, uno de los países más conflictivos de la región latinoamericana, y sobre el cual pesa ahora, por ejemplo, una moción de censura, la probable destitución del ministro de Defensa, Guillermo Botero, porque dio la orden a las Fuerzas Armadas de Colombia de incrementar la producción de asesinatos de militantes populares, de ex guerrilleros, así que a raíz de esa orden que se denunció en el Congreso ha solicitado una moción de censura contra el ministro de Defensa, que será tratada en estos días, y su probable destitución. O sea que dio la orden a los militares de aumentar la producción de asesinatos de líderes populares o de ex guerrilleros después de los acuerdos de paz que sistemáticamente se ha encargado de violar el gobierno de Iván Duque en Colombia. Estas son las dos visitas que tuvo Macri en poco menos de una semana, y los temas fundamentales, más allá de cuestiones de acuerdos comerciales y culturales, entre comillas, fue el tema de Venezuela, cómo aumentar la presión para tratar de lograr la salida de Nicolás Maduro del cargo de presidente, para el cual fue elegido democráticamente en el año 2017. Así que ese fue el tema central, digamos, cómo estimular a la oposición para que siga actuando. Se ha venido bastante decaída la oposición venezolana en estos últimos días. Y se ha iniciado un proceso de diálogo en Noruega por parte del gobierno venezolano y algunos sectores de la oposición venezolana, lo cual ha incrementado su decaimiento. Así que Bolsonaro, Duque, Macri, inspirados por Trump, pretenden aumentar las acciones para lograr la destitución de Nicolás Maduro. en una abierta intromisión a los asuntos internos de un país soberano. Otro escándalo que tenemos en América Latina es lo que está pasando en Brasil a raíz de las escuchas que se han producido de comunicaciones entre el ex juez Moro, Sergio Moro, que fue el que condenó a Lula a la cárcel, y sus fiscales, en los cuales se revelaron a través de una investigación que realizó un portal de internet llamado The Intercept. Ellos interceptaron las llamadas que se producían entre el juez Moro y los fiscales brasileños, y en los cuales se quedó en evidencia las maniobras que realizaron para poder lograr la detención y la condena de Lula. Así que a raíz de esto, el ex juez Moro, que ahora es ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, está sobre el tapete. Y también en Brasil se está produciendo una grave crisis en la salud pública, sobre todo en la atención a los sectores más populares. Ustedes saben que apenas asumió Bolsonaro, realizó acusaciones infundadas contra Cuba. A raíz de esto, el gobierno de Cuba decidió retirar los médicos que estaban atendiendo en Brasil gracias a un convenio que habían firmado los gobiernos anteriores. Y atendían sobre todo a los sectores más populares, las zonas más conflictivas, más difíciles de Brasil, a la cual lo van los médicos recibidos en Brasil, que indudablemente apenas se reciben van a atender a sus consultorios privados en su gran mayoría, así que no van a atender a los centros de salud de los barrios más populares, de las favelas. A raíz de la salida de la mayoría de los médicos cubanos de Brasil, se ha producido una verdadera crisis en la atención a los sectores populares. A pesar de la promesa que hizo Bolsonaro de que rápidamente iban a reponer esos médicos, con médicos recibidos en Brasil, eso no se ha producido y los sectores más necesitados de atención sanitaria están teniendo una atención muy deficitaria. Esto ha producido una verdadera crisis en la salud pública de Brasil. También tenemos noticias de Chile. Ya lleva más de una semana el paro de profesores por parte del Magisterio en reclamo de mejora de las condiciones laborales. En este caso, el paro no está dirigido tanto al tema salarial, sino a la mejora de las condiciones laborales en general, sobre todo al sistema de precarizado que tienen de contratación laboral. Cada año tienen que renovar sus contratos, y así que los profesores no saben si el próximo año van a seguir trabajando en la misma escuela o no. Es una especie de concurso que se hace cada año para que sigan trabajando. Eso precariza mucho el trabajo. Además, han implementado un sistema de evaluación que es bastante injusto. Así que han habido movilizaciones multitudinarias en Santiago, en Valparaíso, en la mayoría de las regiones de Chile, y sigue el paro todavía con fecha indefinida. Y una nota de color sobre el Mundial Femenino de Fútbol que sí. Se está realizando en Francia. Además de las interesantes declaraciones que realizan en general, por ejemplo, las jugadoras de la selección argentina, que tienen, por lo visto, un nivel de expresión mucho más elevado que la mayoría de los futbolistas masculinos. En el caso de la selección chilena, se pudo participar gracias a que se formó un sindicato de futbolistas chilenas. El año pasado se formó la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile, y esto se debió a que no tenían el apoyo por parte de la Asociación del Fútbol Profesional Chileno, y eso les imposibilitó participar, por ejemplo, en el Mundial del año 2016. A partir de eso se organizaron, formaron este sindicato, participaron en la Copa América que se realizó el año pasado en el norte de Chile, salieron segundas, y ahora están participando en el Mundial de Francia. Así que esas son algunas de las noticias que tenemos de América Latina y que serán ampliadas y profundizadas en nuestro programa esta noche a las 21 horas por La Mosquitera.